7. Cuadro doloroso. Por la mañana, un emisario del sacerdote Gregorio, con semblante malhumorado, vino a notificarnos, en su nombre, que teníamos libre hasta las primeras horas de la tarde cuando nos recibiría para una entrevista particular. Salimos del cubículo, sinceramente desahogados. La noche había sido simplemente aflictiva, por lo menos para mí, que no conseguí ninguna quietud en el reposo. No solamente el ruido exterior era continuo y desagradable, sino también la atmósfera pesada, asfixiante. Las alucinantes conversaciones del ambiente me perturbaban y herían. Nos invitó Gubbio a una pequeña excursión educativa, diciéndome, bondadoso veamos, André, si podremos aprovechar algunos minutos, estudiando los ovoides. Él y yo le acompañamos, satisfechos. La calle estaba llena de tipos característicos de la anormalidad deprimente. Lisiados de todos los matices, idiotas de variadas máscaras, hombres y mujeres de fisonomía torturada, iban y venían. Ofrecían la perfecta impresión de alienados mentales. Con la excepción de algunos que nos clavaban la mirada sospechosa y cruel, con manifiesta expresión de maldad, la mayor parte, a mi ver, se situaba entre la ignorancia y el primitivismo, entre la amnesia y la desesperación. Muchos se mostraban irritados ante la calma de la que dábamos testimonio. Ante los desmantelamientos y detritos que había en todas partes, concluí que el esfuerzo colectivo se mantenía ausente de cualquier servicio metódico respecto a la materia del plano. La conversación ociosa era, allí, lo que dominaba. El instructor nos informó entonces con mucho acierto, que las mentes extraviadas, de modo general, luchan con ideas fijas e implacables, que les ciegan, invirtiendo un largo tiempo para reajustarse. Rebajadas por las propias acciones, pierden la noción del buen gusto, de la confortación constructiva, de la belleza santificante, y se entregan a una lamentable relajación. En efecto, el paisaje, bajo el punto de vista del orden, dejaba mucho que desear. Las edificaciones, exceptuados los palacios de la plaza gubernativa, donde se notaba el movimiento de gran masa de esclavos, desilusionaban por el aspecto y condiciones en las que se mantenían. Las paredes, revestidas de sustancia semejante al lodo, se mostraban repelentes no solo a la visión, sino también al olfato, por las exhalaciones desagradables. La vegetación, en todos los ángulos, era escasa y esmirriada. Eran frecuentes los gritos humanos, hijos del dolor de la inconsciencia, provocándonos sincera piedad. Si fuesen pocos los transeúntes infelices, se podría pensar en un servicio metódico de asistencia individual. Pero, ¿qué decir de una ciudad formada por millares de locos declarados? Dentro de una colmena de esa naturaleza, el hombre sano que intentase imponer socorro al espíritu general no sería efectivamente el alienado mental a los ojos ajenos. Era impracticable, por eso mismo, cualquier organización benéfica visible, a no ser a través del servicio arriesgado como aquel del que nuestro instructor se incumbiera, tocado por la renuncia, en la obra de santificación con Cristo. Más allá de las perturbaciones reinantes, capaces de romper los nervios a las criaturas más equilibradas de la corteza del mundo, emanaba, en la atmósfera, una sofocante niebla que no dejaba entrever el horizonte distante. El sol, a través de una espesa cortina de humo, cuya procedencia no me fue posible determinar, era visto por nosotros, a semejanza de una bola de sangre inflamada. Eloy, forzando el buen humor, preguntó a propósito, si el infierno era un hospicio de proporciones así tan vastas, a lo que nuestro orientador respondió afirmativamente, e informando que el hombre común no posee, sino una vaga idea de la importancia de las creaciones mentales en la propia vida. La mente estudia, proyecta, determina y materializa los deseos que le son peculiares en la materia que le circunda, explicó Gubbio, y esa materia que plasma sus impulsos está siempre formada por innumerables vidas inferiores, en proceso evolutivo, en los cuadros del universo sin fin. Marchamos atravesando largos laberintos, y nos encontramos ante una extensa edificación que, con buena voluntad, llamaremos asilo de espíritus desamparados. Mientras estaba encarnado, me sería extremadamente difícil creer en una escena igual a la que se mostró a la visión inquieta. Ningún sufrimiento, después de la muerte del cuerpo, me llegó tan profundo el corazón. El griterío, alrededor, era para espantar. Atravesamos una muralla llena de lodo, y, después de avanzar algunos pasos, el pavoroso cuadro se abrió a nuestros ojos. Un ancho y profundo valle se extendía, habitado por toda especie de padecimientos inimaginables. Nos sentíamos, ahora, en la extremidad de una explanada que se quebraba en abrupto despeñadero. Delante, a una distancia de decenas de kilómetros, se sucedían cavernas y abismos, como si estuviésemos ante el inmenso cráter de un volcán, vivo alimentado por el dolor humano, porque, allá dentro, torbellinos de voces explotaban, sin interrupción, como una extraña mezcla de lamentos de hombres y animales. Las fibras más íntimas me temblaron, y, no solo en mí, sino igualmente en el espíritu de Eloy, el movimiento era de retroceso instintivo. No obstante, el orientador estaba firme. Lejos de fomentar la debilidad, la ignoró deliberadamente, y dijo, con calma se amontonan aquí, como si fuesen leños secos, millares de criaturas que abusaron de los sagrados dones de la vida. Son reos de su propia conciencia, personalidades que alcanzaron la supervivencia sobre las ruinas del propio yo, confinados en un oscuro sector de alienación mental. Agotan residuos envenenados, que acumularon en la esfera íntima, a través de largos años vacíos de trabajo edificante, en el mundo físico, entregándose, en el presente, a interminables días de tortura redentora. Y, tal vez, porque nuestro espanto creciese a la vista de la escena aflictiva y tenebrosa, nos indicó serenamente no estamos contemplando, sino la superficie de tenebrosas cárceles, confundiéndose con los precipicios subtostales de la corteza. ¿Pero no habrá recurso a tanto desamparo?, preguntó Eloy, compungidamente. Gubbio reflexionó algunos momentos, y dijo en tono grave, cuando encontramos un muerto, es fácil concederle sepultura digna, pero si los cadáveres son contados por multitudes, nada nos queda, sino adoptar la fosa común. Todos los espíritus renacen en los círculos carnales para destruir los ídolos de la mentira y de la sombra, y entronizar dentro de sí mismos los principios de la sublimación victoriosa para la eternidad, cuando no se encuentran en el simple camino evolutivo. Con todo, en las demostraciones de orden superior que les corresponden, prefieren, en la mayoría de las ocasiones, adornar la muerte con la ociosidad, la ignorancia agresiva, o el crimen disfrazado, olvidando la gloriosa inmortalidad que les compete alcanzar. En vez de estructurar un destino santificante con vistas al porvenir infinito, menosprecian oportunidades de crecimiento, eluden el aprendizaje saludable y contraen débitos clamorosos, retardando la obra de elevación propia. Y si ellos mismos, señores de preciosos dones de inteligencia con todo el acervo de revelaciones religiosas que disponen para solucionar los problemas del alma, se confían voluntariamente a semejante atraso, ¿qué podemos hacer sino seguir en las líneas de paciencia por donde se regula la influencia de nuestros benefactores? Sin duda, este paisaje es inquietante y angustioso, pero comprensible y necesario. Le pregunté si en aquel purgatorio no había compañeros amigos, con la misión de consolar, a lo que nuestro instructor respondió, afirmativamente sí, dijo, esta inmensa colectividad, dentro de la cual existen muchos individuos que por el sufrimiento continuo, se caracterizan por el comportamiento subhumano, no está olvidada. La renuncia opera con Jesús, en todas partes. Pero, ahora, no disponemos de oportunidades para la identificación de misioneros y servidores del bien. Vamos al estudio que nos interesa de más cerca. Descendimos algunos metros y encontramos a una escuálida mujer tirada en el suelo. Gubbio fijó en ella los ojos muy lúcidos, y, después de algunos momentos, nos recomendó seguir sus observaciones. ¿Ves, realmente, André?, inquirió, paternalmente. Percibí que la infeliz estaba cercada por tres formas ovoides, diferenciadas entre sí en las disposiciones y en los colores, pero que hubieran sido imperceptibles a mis ojos si no hubiese sido capaz de desarrollar todo mi potencial de atención. Observó, sí, la existencia de tres figuras vivas, que se yuxtaponen al perispíritu, a pesar de expresarse por intermedio de materia que me parece leve, gelatina fluida y amorfa. Gubbio me explicó, sin demora. Son entidades infelices, entregadas a los propósitos de venganza, y que perdieron grandes patrimonios de tiempo, en virtud de la revuelta que atormenta su ser. Redujeron su perispíritu bajo inenarrables tormentas de desesperación, y se imantan, de forma natural, a la mujer que odian, hermana esta que, por su parte, aún no descubrió que la ciencia de amar es la ciencia de liberar, iluminar y redimir. ¿Auscultamos más de cerca a la desventurada criatura? Asumió Gubbio la actitud del médico ante el paciente y los aprendices. La mujer sufridora, envuelta en un halo de fuerza cenicienta oscura, notó nuestra presencia y gritó, entre la aflicción y la idiotez, Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? Díganme. Por piedad. ¿A dónde le llevaron? Ayúdenme. Ayúdenme. Nuestro orientador le tranquilizó con algunas palabras y dándole la atención de la que el psiquiatra dispensaría al enfermo en crisis grave, nos dijo, examinad los ovoides. Sondeadles, magnéticamente, con las manos. Operé, con rapidez. Toqué el primero, y noté que reaccionaba, positivamente. Mostré, en un acto de voluntad, mi capacidad de oír el campo íntimo de la forma, y, asombrado, oí gemidos y frases, como si fuesen lejanos por el hilo del pensamiento, venganza. Venganza. No descansaré hasta el fin. Esta mujer infame me pagará. Repetí la experiencia con los otros dos, y los resultados fueron idénticos. Las exclamaciones, asesina, asesina, salían de cada uno. Después de acariciar a la enferma fraternalmente, analizándole, atento, el instructor nos dirigió la palabra, explicando Joaquín será naturalmente el compañero que le precedió en la reencarnación. Seguramente ya regresó a la tierra, a fin de prepararle lugar. La pobrecita está esperando la ocasión de retorno a la lucha benéfica. Veo su drama cruel. Fue una tiránica señora de esclavos en el siglo pasado. Percibo los recuerdos de la hacienda próspera y feliz, en sus archivos mentales. Fue joven y bella, pero se casó, de acuerdo con el programa de pruebas salvadoras, con un caballero de edad madura, que, a su vez, ya tenía relaciones sentimentales con una esclava. A pesar del matrimonio, no abandonó el tal relación. Por eso, la pobre madre esclava, aún joven, penitente y desdichada, siguió en la propiedad rural con los retoños de su amor infeliz. Con el paso del tiempo, la esposa conoció toda la extensión del asunto y reveló la ira que poblaba su alma. Se dirigió al marido, colérica y violenta, obligándole a seguir sus dictados. La esclava fue separada de los dos hijos que poseía y vendida para una región donde, en breve, encontró la muerte por fiebre maligna. Los dos muchachos atados al tronco, padecieron vejaciones y flagelaciones frente a la choza. Acusados de ladrones, por el capataz, a instancias de la señora dominada de egoísmo aterrador, fueron cargados de pesadas cadenas. Vivieron bajo humillaciones incesantes. En pocos meses, cayeron, sin remisión, minados por la tuberculosis que nadie socorrió. Desencarnados se reunieron con su madre que se encontraba en plena rebeldía, formando un trío perturbador en la hacienda, sustentando siniestros propósitos de venganza. Invitados a la tolerancia y al perdón por amigos espirituales que les visitaban frecuentemente, nunca se dieron un ápice en los planes sombríos en los que empeñaron su corazón. Atacaron, despiadados, a la mujer que les tratara con dureza, imponiendo un destructivo remordimiento a su espíritu vacilante y débil. Dominando su vida psíquica, se transformaron, para ella, en peligrosos verdugos invisibles, utilizando todos los medios de que disponían para acrecentar sus sufrimientos. Debido a esto, ella enfermó gravemente. Socorrida por médicos y sacerdotes diversos, no recuperó nunca más el equilibrio orgánico. Su cuerpo físico fue minado, poco a poco. Incapaz de expandirse, mentalmente, en el idealismo superior, que corrige desvaríos íntimos y facilita la cooperación vibratoria de las almas que respiran en esferas más elevadas, la infeliz hacendada sufrió, aislada en el orgullo destructivo que marcaba su camino, 10 años de amarguras constantes e indefinibles. Claro que poseía, por su parte, amigos prestos a extenderle generosas manos con ocasión de la muerte del cuerpo que se tornó inevitable. Con todo, cuando nos cegamos en el mal, nos inhabilitamos nosotros mismos a la recepción de cualquier recurso del bien. El instructor hizo una ligera pausa en la narrativa y continuó fuera de las ataduras carnales. Se vio perseguida por las víctimas de otro tiempo, teniendo anulada la capacidad de iniciativa en virtud de las emisiones vibratorias del propio miedo perturbador. Padeció muchísimo, aunque contó con la compasión de benefactores de lo alto que siempre intentaron conducirle a la humildad y a la renovación por el amor. Pero el odio es un horno ardiente, mantenedor de ceguera y sublevación. Desencarnado el esposo, vino semiloco a encontrarle en el mismo invencible abatimiento, incapaz de socorrerle en vista de los propios dolores que le obligaban a difíciles rectificaciones. Los impíos adversarios siguieron su obra deplorable y, aun después de perder la organización perispiritual, se adhirieron a ella, con los principios de materia mental en la que se revisten. La revuelta y el pavor de lo desconocido, con absoluta ausencia de perdón, nos ligan unos a los otros, cual cadenas de bronce. La infeliz perseguida, en la posición en la que se encuentra, no les ve, no les palpa, pero siente su presencia y oye sus voces, a través de la inconfundible acústica de la conciencia. Vive atormentada, sin dirección. Tiene el comportamiento de un ser casi irresponsable. La infortunada criatura no parecía entender las informaciones dichas allí en voz alta, y que le afectaban. Clamaba, amedrentada, por el auxilio del compañero. Aproveché la ocasión para algunas indagaciones. Ante ese cuadro conmovedor, ¿cómo encarar la solución? Pregunté Gubbio Índico, con mucha calma necesita tiempo. La perturbación viene inesperadamente, y se instala rápidamente, pero se retira muy despacio. Aguardemos la obra paciente de los días. Después de una expresiva pausa, indicó todo me hace creer que los misioneros de la caridad ya recondujeron al esposo a las corrientes de la reencarnación, y es de suponer que esta hermana se halle en vías de seguirle los pasos, en breve tiempo. Naturalmente, renacerá en círculos de vida torturada, enfrentando inmensos obstáculos, para reencontrar al exesposo y compartir con él las experiencias futuras. Entonces, ¿los enemigos serán sus hijos? Pregunté con impaciencia. ¿Cómo no? Ciertamente, el caso ya se encuentra bajo la jurisdicción superior. Esta mujer volverá a la carne, seguida por las mentes de los adversarios que aguardarán junto a ella el tiempo de inmersión en los fluidos terrestres. ¡Oh! Exclamé, profundamente espantado. No se separará de los perseguidores, ni siquiera para el regreso. He acompañado reencarnaciones que, invariablemente, son seguidas por medidas especiales. Sí, André, dijo el instructor, observaste los procesos en los que funcionaron elementos intercesores de importancia, atendiendo a la noble misión de los interesados en el futuro, y, con el auxilio divino, semejantes casos se cuentan por millones. Con todo, existen, aún, en los sectores de la lucha humana, millones de renacimientos de almas criminales que vuelven a la zambullida en la carne presionadas compulsivamente por el plano superior, de modo que expíen delitos graves. En esos casos, el individuo responsable por la desarmonía reinante se convierte en centro de gravitación de las conciencias desequilibradas por su culpa y asume los trabajos de reajuste, siempre largos y complicados, de acuerdo con los dictámenes de la ley. Comprendiendo mi asombro, Gubbio explicó. ¿Por qué te extrañas? Los principios de atracción gobiernan el universo entero. En los sistemas planetarios y en los sistemas atómicos, vemos el núcleo y los satélites. En la vida espiritual, los ascendientes esenciales no difieren. Si los buenos representan centros de atención de los espíritus que tienen afinidad por sus ideales y tendencias, los grandes delincuentes se transforman en núcleos magnéticos de las mentes que se extraviaron de la senda recta, en obediencia a ellos. Nos elevamos con aquellos que amamos y redimimos, o nos rebajamos con aquellos que perseguimos y odiamos. Las explicaciones me inspiraban profundos pensamientos en cuanto a la grandeza de las leyes que rigen la vida, y, atento a la meditación de aquel instante, evité nuevas preguntas. El instructor acarició la frente de la desventurada criatura, envolviéndola, intencionalmente, en una bendición de fluidos divinos, y dijo, «Pobre hermana. Que el cielo le dé fuerzas en la jornada por emprender». Seguida de cerca por la influencia de los seres que con ella se proyectaron en el abismo mental del odio, tendrá una infancia dolorosa y sombría por los pesares desconocidos que se acumularán en su alma oprimida. Conocerá enfermedades de diagnóstico imposible, por ahora, en el cuadro de los conocimientos humanos, por tener su origen en la persistente e invisible actuación de los enemigos de otra época. Tendrá una adolescencia torturada por sueños de maternidad, y no reposará íntimamente, mientras no acaricie, en su propio seno, a los tres adversarios convertidos, entonces, en hijos de su ternura sedienta de paz. Transportará consigo tres centros vitales inarmónicos, y, hasta que les reajuste en la forja del sacrificio, encaminándoles a la senda correcta, será, en la condición de madre, un imán atormentado a la sede oscura y triste de una constelación de dolor. El estudio era, sin duda, absorbente y fascinante, pero la hora impedía más servicios, y era imperioso regresar